jugar con su amor. Si era lo más importante en mi vida, hoy lloro al saberte perdida y alejada de mí.